Me gustaría dejarles tres ejemplos porque ya empiezan a ser públicos. Uno, el de un proveedor de servicios muy importante de Vaca Muerta, que tenía contratos, que tenía trabajo y que, sin embargo, usando un mecanismo de triangulación con una compañía de Florida, nos sobrefacturó importaciones para hacerse de dólares afuera. Tomamos la decisión de denunciarlo por lavado de dinero en la justicia de Estados Unidos y lo vamos a hacer con cada uno de aquellos que utilicen los mecanismos de triangulación para tratar de robarle dólares al Banco Central. Así como vamos a pelear para darle todos los dólares que necesiten a quienes producen, a quienes cuidan la salud, a quienes de alguna manera necesitan importar servicios o tecnología para garantizar el crecimiento y el desarrollo de la Argentina, también vamos a tener un mecanismo de dureza con aquellos que quisieron hacer la típica vivada de ver cómo le afanaban reservas al Banco Central. Pongo otro ejemplo. Una cautelar, un juez, planteando la urgencia, 20 millones de dólares en toallas. ¿Cuál es la urgencia para la Argentina para que un juez saque una medida cautelar para liberar 20 millones de dólares de importación de toallas? O de máquinas tragamonedas. ¿La Argentina necesita máquinas tragamonedas o necesita máquinas que aumenten la capacidad instalada de nuestras empresas para poder seguir creciendo y desarrollándose? Todas situaciones, además, con sobrefacturación de importaciones, con triangulación, todas situaciones que vamos a denunciar por lavado de dinero en Estados Unidos. Porque a veces, cuando aparecen situaciones como esta cautelar de toallas, el empresario que lo hace, lo lleva adelante, siente que tiene la impunidad del apoyo de la justicia argentina y a lo mejor le duele más perder la visa para ir de vacaciones a Miami. Y de alguna manera vamos a defender con ese instrumento las reservas argentinas también.